RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio semanal para hablar un poco de ambiente y del medio, del ecosistema en el cual nos desarrollamos nosotros. Obviamente que queremos salvarlos, pero realmente lo entendemos. De eso se trata el Conuco de Prometeo, de tratar de entender cuál es el ecosistema que habitamos el humano. Los humanos, pues. Y nosotros no solo habitamos un ecosistema que tiene que ver con las plantas y los animales y las pocas especies de ellos que se encuentren dentro de nuestra ciudad, sino que la ciudad misma es nuestro ecosistema, los pueblos, el sistema político, el sistema económico, todo eso forma parte del medio ambiente en el cual los humanos hemos aprendido a desarrollarnos. Por lo tanto, cuando hablamos de salvar el medio ambiente, de mejorar el ecosistema, estamos hablando de realmente entender de qué se trata esto que nos rodea y que nos da vida. A mi lado se encuentra el señor Gabriel Domínguez. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a otra jornada para dar el ambiente el lugar que se merece, recordando que todos los que estamos viviendo en este planeta somos animales en peligro. Sí, unos más que otros. Uno estamos peligrando más que otro. Algunos tenemos el ecosistema más amenazado que otros. Sí. Sí, algunos tenemos el ecosistema más amenazado y en este caso es importante recordar que el ecosistema de la sociedad y de la humanidad suele ser el ecosistema democrático y republicano, que es donde mejor ha resultado vivir la especie. Sí, así es. Sí, la verdad es que no hay... Hoy en el mundo actual en el que hay más repúblicas que nunca... Y hay más democracias que nunca. Y hay más democracias que nunca, porque por más que a nosotros nos parezca horrible lo que hace... no voy a hablar de las dictaduras, pero por ejemplo Trump está mejor que lo que estaba cuando no tenían. Cuando, bueno, fíjate, Estados Unidos nunca no ha tenido democracia. Bueno, cuando fueron colonia tenían un sistema. No eran Estados Unidos, pero, sí. Y antes tenían un sistema, como no, democrático, descentralizado. Era más república que democracia. Y eso es una cosa que siempre esos partidos se echan como ese pique, ¿no? El Partido Democrático y el Partido Republicano. Democrático, claro. Se echan como que el pique. Bueno, puede ser que no tengamos democracia, como perciben ustedes, pero lo que sin duda tenemos es una república. Sí. Bueno, aquí, ahorita no tenemos ni la una ni la otra, ¿no? Exactamente. De hecho, cuando el sistema gringo tenía la particularidad del siglo XIX, todo el tema alrededor de la esclavitud que había en el sur y tal. Eso te iba a decir, fue eso un periodo, fue lo más cercano que llegaron ellos. Fue un periodo oscuro, sí, de su era, que aparte ellos recuerdan consecuentemente y aparte lo recuerdan para decir eso estaba mal, que es claro, lo importante. Claro. Recordar las cosas para decir que estaba mal. Claro. Fíjate que los Estados Unidos abolió la esclavitud antes que cualquier otro, bueno, no primero que todos los países latinoamericanos. No. Pero antes que muchas naciones en el planeta. Y aún todavía en los 60 había una segregación muy fuerte que venía de aquello, ¿no? Sí, el sistema de segregación que tenían ellos no era pequeño. O sea que cuidar el medio ambiente humano que incluye la república y la democracia hay que hacerlo porque es muy complicado echar para adelante. Tarda mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. Entonces no tiene sentido echar para atrás porque vas a tener que hacer el trabajo doble. Porque eventualmente vas a tener que echar para adelante. Sí, porque además tenemos que estar conscientes de que todo es mejorable. Sí. Todo, absolutamente todo lo que se hace sí. es mejorable. Y precisamente de eso se trata también el progreso, ¿no? O sea, si te vas a quejar, sí. por algo que está, es por algo que está mal. Sí. Y siempre va a haber algo que está mal claro. o algo que va que mejorar. Y entonces como que, bueno, y ahora que tengamos esto, que bueno, ahora vamos a ver qué está funcionando mal para claro, precisamente claro, señalarlo claro. y buscar mejorarlo. Claro, claro. Eso pasa hasta en la vida. Uno lucha por una meta y finalmente consigue la meta. Y es como, bueno, ya la conseguí. Ahora... tienes que poner otra meta. Pero en el caso de Venezuela en el año 99, lo que funcionaba mal, nosotros decidimos echarlo nuevamente hacia el punto de partida y hemos aquí otra vez tratando de recuperar la democracia. Pero bueno, como les decía, hoy que hay más repúblicas que nunca, hoy que hay más democracias que nunca, la gente tiene en el planeta la mayor esperanza de vida, la mayor calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces, esos son datos que hay que tener en cuenta. Sí, aparte. Que no lo vemos nosotros porque estamos metidos en el hueco. Pero justamente tenemos que ver hacia dónde no están en el hueco para no, y no crees, y no crees tanto, porque muchas veces la gente, ay, estamos peor que nunca. No. La realidad nos está diciendo otra cosa. La esperanza de vida es mayor, las enfermedades letales son menores, la cantidad de guerras... mayor que hace un siglo... que hace 50 menor años. Menor que hace 5 años. Claro, en el caso venezolano especialmente. Uh-huh. Pero en el mundo en general no es así. Hay, de hecho, hoy día hay más guerras que nunca. Nuevamente, la verdad es que no. No. Lo que pasa es que se sabe más que nunca. Y eso es algo que es una consecuencia agridulce de la información. De ese proceso informativo. De la disponibilidad de información. Exactamente, porque ¿cuándo se enteraron? ¿Qué se sabía aquí de las guerras de independencia africana? Poquísimo. Ni siquiera de las de independencia. Antes de que vinieran los españoles a este valle, las guerras entre nuestros propios aborígenes eran a muerte también. Y nadie lo supo, y hay cero registro de eso. Entonces, ay, antes era más pacífico. No, sencillamente antes no se sabía. A veces esa ignorancia puede ser pacificadora, puede ser tranquilizadora, y es justamente esa paz que da la ignorancia la que persiguen las dictaduras que censuran los medios de comunicación. Sí, que es una paz tensa. Sí, es una paz bajo amenaza. Es una paz bajo amenaza, totalmente. Y es una paz muy relativa, es una paz muy de mentira, porque no es paz cuando no tienes que comer, no es paz cuando no tienes cómo curarte, no es paz cuando la ignorancia claro, claro, es tu claro. día a día. Claro, entonces, bueno, lo que vemos aquí es que pelearse y tratar de dominar a los demás es algo que tenemos en nuestro karma evolutivo y tenemos que salir de eso, y la única manera de salir de eso es pensando, entendiendo lo que estamos haciendo, entender las cosas antes de actuar y actuar inteligentemente para evitar toda esa tendencia natural a volvernos unos contra otros y tratar de hacer algo constructivo. Sí, que es una tendencia natural. También, claro, porque es la que va hacia la sobrevivencia. Exactamente. Después de que te das muchos golpes te das cuenta, bueno, eso no, esto es tan no nos chévere. Está llevando a ninguna parte. Tras este intro tan inspirado del Conuco de Prometeo, vamos a entrar en materia. Yo, una de las primeras cosas que quería traer al programa el día de hoy, por cierto, llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia de la gerencia general, Willit Zarcaya en la gerencia de producción, y nos acompaña en la consola el señor David Pérez. Y también se pueden comunicar con el Conuco de Prometeo a través del número 3456, que es la mensajería de texto, y también está disponible el número 4829750, el Twitter, que es @PrometeoRCR. Y en el Twitter y el 3456 ya tenemos, por cierto, un mensaje de el Guillermazo. Sí, usual, ¿qué dice siempre, el Guillermazo? Saludándonos y dándole felicitaciones de Año Nuevo. Por cierto, nos llega de Pro Ciudad Bolívar una ordenanza bien interesante sobre el tema del trabajo comunitario y la convivencia ciudadana. La gente de Pro Ciudad Bolívar, que son unos entusiastas reporteros con respecto a la epidemia de guatapajarito que hay en Ciudad Bolívar. Y claramente son entusiastas de su ciudad, que es un poco lo que tiene que pasar aquí, ¿no? Como que, bueno, es el mismo cuento desde la etapa precolombina. Esta es mi tierra, déjamela vivir. Eso ha sido nuestro leitmotiv durante toda nuestra historia. En el caso de Ciudad Bolívar, el estado Bolívar en general, hasta ahora ha sido un estado muy, muy expoliado por la situación actual. Y es realmente admirable la gente que defiende de cualquier manera que pueda, hasta haciendo una cuentica de Twitter para reportar el guatepajarito, la viabilidad de su hábitat, que en este caso estamos hablando de Ciudad Bolívar. Sí, por cierto, en estos días tuve la oportunidad de ver el crecimiento del guatepajarito y me parece una cosa súper interesante. Porque tienes una mata infestada al lado de tu balcón, ¿verdad? No, más allá de eso, que en efecto es así, una mata de mamón que tengo enfrente que está infestada para guatepajarito, pero vi a una parabolata poniéndose en la ventana. Y yo, mira qué bonita la parabolata. Y vi cuando la parabolata defecó en la ventana y ¡pac! Y vi que se pegó como una semillita que había comido. Ajá. Y no le paré. Sí. Entonces, pero tampoco la quité de la ventana, porque me da como asquito y tal, la dejé ahí. Fui viendo con los días cómo a la pupusito del pajarito le iba saliendo a la guata, la mata. Uh-huh. Y yo, ey, ¿qué es esto? Entonces vi cómo iba saliendo la hojita, y hubo un momento que era como una conchita y se desprendió. Sí. Y la puntita era como una cosa súper pegajosa que se pegó a la superficie que tenía abajo. Sí. Que abajo no había nada. Claro. Obviamente, o sea, esa se muere porque en el cemento no puede chupar nada, pero si hubiera caído en un árbol, eso hubiera penetrado la savia del árbol y la hubiera empezado a parasitar. Sí, y ahí descubrí un poco cómo funcionaba el guatepajarito. Observar y entender lo que está a tu alrededor es un recurso muy importante para el mundo de hoy en día, que todo el mundo debería hacer y que yo le recomiendo a todo el mundo. Vean los cambios que tienen alrededor, traten de entender de dónde vienen y si no sabe, pregunte, pero siempre hay que ser curioso. Lo que quería comentarles es que volvieron a invadir la reserva de Caparo. La reserva de Caparo es una reserva forestal del Piedemonte Andino que queda en el estado Barinas. Nosotros hemos tenido en el programa a una investigadora que hace muchos años está desarrollando un proyecto en la reserva de Caparo que es para salvar al mono araña. El mono araña, que es una especie no endémica, pero que está muy amenazada de, bueno, primate venezolano y que tiene su punto de estudio y mayor población en la Reserva Forestal de Caparo. La Reserva Forestal de Caparo, como todas las reservas forestales del país, se tratan de una zona protegida, o es una BRAE, pero la idea de proteger esta zona es para extraer su recurso, que es un recurso que se puede explotar de manera sustentable, que en este caso es la madera de los árboles que están en esa reserva. Entonces, en el país que teníamos cuando era república, las reservas forestales funcionaban protegiendo esa área para que el ecosistema quede intacto y produzca los beneficios que tiene que producir, pero además se daban unos permisos de explotación para que las empresas madereras sacaran la madera de mayor calidad de los árboles que estaban ya en una etapa que estaban a punto de morir, y esa explotación se hacía a un ritmo que permitía al mismo bosque regenerarse y mantenerse siempre joven, activo, etcétera, etcétera. De esa manera se llevan a cabo las reservas forestales en países que son repúblicas y democracias. En países que no son repúblicas y democracias, como el que tenemos actualmente, lo que está ocurriendo es que la gente hace sus conucos dentro de la reserva forestal, corta el bosque para poner su casa dentro de la reserva forestal, o simplemente cortan todos los árboles que encuentran y venden la madera pequeña para astillas para quemar y la madera grande para tablas improvisadas, y así van reduciendo la reserva forestal de Caparo. Pero la reserva forestal de Caparo no es la primera vez que está bajo amenaza, sino que ha estado bajo amenaza desde los años 90. Entonces, ¿qué pasa? Que no logramos proteger estos recursos que son al final recursos económicos. ¿Qué pasa? Que nos estamos dejando quitar todo por malandro. Bueno, y ahí yo diría, yo te lo respondería en una sola palabra, que es información. No solamente el no cumplimiento de la ley, sino la falta de información de la gente. En la medida que no sepamos lo que ocurre, no sepamos qué tenemos, muy probablemente no lo defendamos y no nos indignemos y no tomemos acciones al respecto. ¿Y por qué lo estoy diciendo en este caso? No solamente para responder tu pregunta, sino porque además de ello, quisiera hacerle saber a todo el público que nos escucha a través de la señal de RCR que el pulpo está en veda. Uh-huh. Es decir, todo lo que sea la pesca y venta y comercialización de pulpo, incluso en restaurantes y demás, está prohibido. Entonces, para que ustedes lo sepa y pueda si lo sabe, pues denunciarlo. O sea, si usted está en un restaurante y tiene pulpo, amigo, ¿por qué hay pulpo si esto está en veda? Pregúntele, sí. Pregúntele. Sí, porque recuerda seguramente que la veda, seguramente mesonero no sabe. La veda, pero sí, es bueno empezar a hacer ese trabajo de ejercicio ciudadano. Sí, recuerde que la veda no se pone en práctica para salvar, para ser buenos con la especie. Realmente, si te la estás comiendo, no tienes manera de ser bueno con ella. Pero la veda es para que haya pulpos todos los años, para que durante la etapa reproductiva, las madres reproductivas no sean pescadas y puedan dejar la siguiente generación. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. ¿Fácil? No, muy fácil. Banesco contigo. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones les cuento la historia de Tomás Parr y de Johnny Walker. También hablaré de Sandro, su trayectoria, su vida y su muerte. La noche. Todas estas historias bien contadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. No se las pierdan, que como siempre van a estar muy, pero muy buenas. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. El día de hoy estuve haciendo mercado y fue un proceso bastante retador. Por un tema de que empezamos a comprar verduras y bueno, estábamos viendo cómo hacíamos y nos dimos cuenta de que nos descuidamos y no metimos la bolsa grande que solemos llevar al mercado. La bolsa reusable. Exacto, la bolsa que reusamos infinidad de veces y que esa bolsa debe tener mi edad, la que tenemos en la casa. Sí. Y nos encontramos con un problema no menor, que es que no hay bolsas. Uh-huh. Hay escasez de bolsas ahorita y eso debe tener alguna razón. Sí, tenemos una crisis de la basura más o menos importante. Yo esto lo empezamos a hablar porque en redes sociales hubo como mucho revuelo porque en un automercado de Caracas empezaron a cobrar las bolsas y eso es algo que en nuestra cultura de país petrolero es rarísimo. Pero lo normal es que se cobren las bolsas. En todos los países tú te estás llevando una bolsa, así que tienes que pagarla. Eso la bolsa es no es gratis. De cajón. Esa bolsa costó producirla. Claro, en Venezuela te la paga el establecimiento como una manera de darte un mejor servicio. Pero esa bolsa cuesta dinero. Entonces, en este momento no hay producción de plásticos para bolsa en Venezuela o está muy escasa. Entonces la bolsa, lógicamente, empieza a escasear y los establecimientos, para ahorrarla, te ofrecen dártela si la pagas y si no la pagas, pues tú te traes tu propia bolsa. Eso es, ecológicamente, tiene todo el sentido del mundo. Es un desincentivo para que la gente se lleve bolsas plásticas y haya menos, cada vez menos uso de bolsas plásticas. Recordemos que las bolsas plásticas suelen terminar en el mar o suelen terminar pegados a la vegetación, no se degradan, son tóxicas para las criaturas marinas. Las tortugas las confunden con medusas y se las comen y después se mueren. Y en general, producir bolsas plásticas, como son hechas a partir de hidrocarburos, es un producto que tiene un impacto a nivel de emisiones de carbono y de cambio climático muy alto. Entonces tiene sentido que haya desincentivos para el uso de bolsas plásticas, pero en Venezuela eso crea un problema adicional, más allá de que a la gente le cueste llevarse su comida cuando se le olvida la bolsa reusable, sino que el problema que se ha generado es que la gente no tiene dónde poner la basura, porque aquí estamos acostumbrados a que ponemos la basura en la bolsa de mercado que nos traemos del mercado, valga la redundancia, y después el camión de la basura pasaba 3 veces a la semana y entonces se llevaba nuestra bolsita de basura que generalmente habíamos dejado. Sí, eso era parte del ecosistema del manejo de la basura. Uno compraba ese mercado, en el mercado te daban unas 8 o 10 bolsas, que normalmente esas 8 o 10 bolsas eran las que se utilizaba para botar la basura, como tradicionalmente se ha venido haciendo, y es verdad. Aquí no tenemos esa cultura de pagar la bolsa porque nos parece que es como que algo lógico que el mercado tiene el que mercado. Poner. Es a lo que estamos acostumbrados. Es un modelo de negocio que ya no puede sostenerse y ha cambiado. Pero, ese sistema que funcionaba antes funcionaba, pero igual era precario porque toda la basura iba para la misma bolsa y todas las bolsas iban para el mismo relleno sanitario en el mejor de los casos. Entonces toda la basura orgánica se podría en el relleno sanitario y genera lixiviados tóxicos y genera grandes cantidades de metano que van para la atmósfera, y es un problema, y hay un montón de recursos dentro de esa basura que nosotros estamos tirando que se podrían aprovechar y simplemente terminan en el relleno sanitario, en el mejor de los casos, repito, cuando no terminan en un vertedero a cielo abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Era un sistema que funcionaba en términos de que la basura era retirada de las comunidades. De ahí para adelante era todo un desastre. Pero ahora el desastre es aún mayor porque la basura ya no es retirada de las comunidades. Entonces esa bolsita de mercado que nosotros usábamos no está funcionando porque es demasiado pequeña. Entonces, ¿qué pasa? La pequeña bolsa que tiene restos orgánicos pasa muchos días en la calle esperando que viene el camión de la basura. En el caso de la zona donde yo vivo, el camión de la basura está pasando cada semana y media más o menos, pero hay comunidades que yo sé que no pasa hace meses. ¿Y qué pasa cuando se acumulan todas esas bolsas mal cerradas de basura? Porque el problema con la bolsa pequeña es que cierra mal, siempre tiene algún huequito, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí se meten moscas y las moscas ponen sus huevos en la basura orgánica que ustedes ahí, y las larvas de esas moscas se comen esa basura orgánica y después se transforman en más moscas. Entonces, ¿cuál es el problema? Y en moscas gigantes, aparte. Gigantes, pequeñas, medianas, todo tipo de moscas. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el problema de las moscas? Las moscas son inofensivas en sí mismas. Ellas no te van a morder, ellas no te van a contagiar ninguna enfermedad que transmitan ellas, particularmente como los mosquitos. Ellas no van a morder, ellas no van a picar y ellas no son tóxicas. Pero se paran en los pupús, se paran en la basura y se paran en muchos lugares y van de un lugar a otro transmitiendo bacterias. Y cuando además tenemos el problema de que la basura está ahí durante muchos días y se pudre muy intensamente, la cantidad de bacterias que esas mosquitas pueden transportar es muy grande. Entonces, claramente aquí necesitamos que el tema de la basura se regularice. Pero parte de ser un ciudadano bueno, inteligente, que está entendiendo lo que pasa a su alrededor, es que usted se asegure de que su bolsa no tenga huecos y no genere moscas. Que si acaso una mosca puso sus huevos dentro de su basura, esas larvas se queden dentro de la bolsa, porque tenemos una infestación de moscas en las comunidades y además tenemos una infestación de basura donde esas moscas se posan, y lo que termina ocurriendo es que esa mosca en algún momento termina su comida parándose y después yéndose y le deja todas esas bacterias posadas en la comida. Entonces asegúrese de que esas bolsas estén bien cerradas para que no haya derrames. Y además ahora, como tenemos esta situación tan dramática y terrible que es la gente abriendo las bolsas de basura para comer, también vale la pena que las comunidades se organicen para que la comida que sea aprovechable de alguna manera se use de otra manera y no termine podrida o a medio podrir en el medio de la calle, porque eso es un riesgo de salud para toda la comunidad. Otra cosa que tienen que tener cuidado las comunidades en estas condiciones en que tenemos una proliferación de moscas tienen que ser especialmente cuidadosos los dueños de perro en no dejar, y de gato también, en no dejar las defecaciones de su mascota en la calle, porque entonces ahorita hay más moscas que se paran también en esa, en esas heces fecales y terminan nuevamente en los platos de comida de las personas, encima de las personas, en la ropa de las personas. Entonces, estos son señales de alarma. Yo el otro día en mi urbanización vi algo que no había visto nunca. Solo lo había visto en videos de la Organización Mundial de la Salud de los años 70 y 80 para comunidades muy deprimidas de África, que lo vimos en el colegio y lo vimos como que bueno, eso no aplica porque eso aquí no es así. En mi urbanización el otro día en el medio de la calle había una defecación humana llena de parásitos. Entonces estamos llegando a ese nivel. Ese es bueno, nivel, primero era humana y segundo, humana, cuando uno lo observa llena de parásitos es una, como una doble impresión. Es un problema de salud pública. Tenemos claro, un problema de salud pública de parasitosis enorme porque no se consiguen las medicinas y porque la gente no tiene cultura de cómo es la transmisión de estos parásitos, porque no hay un sistema educativo que lo imparta y porque tenemos esta situación terrible de la gente comiendo alimentos en malas condiciones. Tenemos un problema de salud pública que nadie está midiendo y que debe ser enorme y que nos está llevando a una situación que ya fue superada incluso en los sitios más pobres del África. Entonces tenemos que ponernos las pilas y ser buenos ciudadanos. Aparte de que tenemos que exigir el restablecimiento de una república funcional, también tenemos que estar pendientes de lo que pasa en nuestra comunidad y ser buenos ciudadanos, atendiendo que esta es una emergencia que no nos podemos descuidar. No puede haber basura podrida en la calle, no puede haber heces fecales en la calle y todos tenemos que colaborar para que los desechos queden bien cerrados y bien sellados y aislados de las personas que vivimos ahí. Todo esto es apartando el hecho de que no haya bolsa, para lo cual también tenemos otras recomendaciones. No, y esas son unas consecuencias mínimas que ocurren. Por cierto, hablando del tema de la, más allá de la inexistencia de bolsas, yo quisiera señalar, bueno, nuevamente que estamos justamente en ese proceso de proteger y cuidar el sistema, bueno, rescatar el sistema republicano, y hay algo que no me llama poderosamente la atención que quisiera mencionar, que está ocurriendo en este momento en Guárico. Ajá. Y es que en Guárico, en Calabozo específicamente, hubo un saqueo de un centro de acopio de algo así como Mercal, uh-huh, algo parecido a Mercal, uh-huh, esta mañana, y se extendió por toda la ciudad, por todo el pueblo de Calabozo, la ciudad de Calabozo. Y es bueno que esto se sepa que está ocurriendo en Calabozo, que justamente es uno de los estados que se les llama graneros. Porque Calabozo, por favor, Calabozo era una ciudad pujante a pesar del calor infernal emergente que hace ahí. Porque ahí se producía arroz que se exportaba para todo el mundo. Bueno, y en este momento no lo hay y ahí se está. Y en este momento la gente está saqueando en Calabozo por comida. Exactamente. Eso es lo que pasa cuando perdemos la república. Por cierto, ayer escuché algo hablando del tema que está ocurriendo en República Dominicana que me pareció bien interesante. Era como que se está exigiendo que, ojo, no lo dijeron venezolanos, lo dijeron unos dominicanos, y me pareció muy interesante, que era, bueno, es que el gobierno venezolano está exigiendo que se reconozca la constituyente, y ellos obviamente no son venezolanos, entonces quizás no entienden. No, ya vas a ver lo que dijo, okay, más bien. Le dieron otra dimensión al problema, y ellos dijeron, bueno, está bien, podríamos reconocer la constituyente, ellos como dominicanos, pero si se reconoce que hay una crisis humanitaria, si se reconoce que los presos que están son por razones políticas y que deben ser liberados, si eso se reconoce, quizás pudiésemos hablar de reconocer esto, porque lo que está ocurriendo es que no se reconoce la crisis humanitaria que hay y con enfermedades que están volviendo, que vienen del siglo XIX, que están empezando a volver justamente por el nivel, por el tamaño de la crisis. Uh-huh. Y creo que todo lo que acabas de mencionar con respecto a la parasitosis y el tema alrededor de justamente de las bolsas y de la inexistencia de bolsas para poder tratar los desechos sólidos y la basura, puede ser una forma de entenderlo y de verlo diferente a lo que estamos acostumbrados dentro de la dinámica polarizante que nos genera la falta de democracia. Nos llega un mensaje de Verónica León, fiel oyente, gracias por estar siempre pendiente, señora León. Basura, contaminación para exportar, botes de agua de todo tipo, venta de carne y pollo en lugares insalubres. Me pregunto, ¿cuál es el papel de ministerios, alcaldía, gobernaciones? Todas esas instituciones que usted nombra tienen competencias en temas de salud pública. Nos está tragando la inacción de autoridades, pero también la indiferencia ciudadana. Estoy totalmente de acuerdo, señora Verónica León. Indiferencia, cuando la gente dice no, que la gente es indiferente. Lo que está sugiriendo es que a la gente no le importa. Y yo, probablemente parte del problema sea que a la gente no le importa. Vean un problema y no le importa porque no es con ellos quizás. Pero ahorita estamos en una situación en que el problema es con todo el mundo. Y yo creo que la indiferencia se debe a esto, a que la gente no trata de entender lo que está ocurriendo. De si usted ve un mojón, perdón, si usted ve un mojón, ¿sí? Si usted ve una hez fecal en la calle que tiene parásitos, usted no simplemente le tiene que decir, wow, qué asco, qué nos pasó, sino que tiene que entender qué significa eso para los niños de la comunidad, qué significa eso para la salud de toda la comunidad, cómo tratarlo, eso lo debo recoger, eso debo dejar que se seque, debo pegar un papel en las casas para advertir sobre esta situación. Hay que activarse, porque como usted lo está diciendo, señora León, no hay, de parte de las autoridades en este momento hay inacción. La única manera de cambiar eso es cambiar a las autoridades y no lo estamos logrando. Pero hasta que lo logremos, tenemos que organizarnos nosotros como se organizaron, por ejemplo, en Altavista, en Catia, en donde lamentablemente tuvieron que pagar un camión de volteo entre toda la comunidad para que se llevara la basura. ¿Quién sabe a dónde se la habrá llevado? Claro, es la otra. Es una solución de absoluta emergencia, completamente indeseable, pero el hecho es que lograron sacar esa basura de ahí. Entonces, poco a poco van a haber que tomar, va a haber que tomar decisiones de independencia. Sí, que manifiesten esa urgencia y esa necesidad de poder tomar medidas al respecto. Pero más importante que esto, que yo lo leo recurrentemente y los entiendo totalmente, que a mí me molesta, bueno, no me molesta, me da como fastidio todo este tema de que ay, pero qué tristeza tal cosa, qué triste tal cosa, qué triste esto otro. A ver, la situación puede ser para estar triste, sin duda alguna. Uh-huh. Pero normalmente la tristeza no motoriza. Más importante que esa tristeza es indignarnos. Es indignarnos para poder movilizarnos, claro, y organizarnos y hacer algo al respecto. Claro. Pasar de esa tristeza a indignación. Porque esa indignación es justamente lo que nos puede llevar a generar acciones o para corregir o para cambiar o para por lo menos empezar a informarnos. Porque sí. ¿Qué ejercicio no ocurre? Bueno, que muchas veces este mismo ejemplo que acaba de poner Carlos, de que vi un mojón en la calle. Ya, ahí quedó. Uh-huh. Qué asco, qué feo. Uh-huh. Uy, guácate, la sale para allá. Pero ¿qué se puede hacer al respecto? No solamente es recogerlo, es echarle cal. Es que ¿cómo afecta? Si lo quieres recoger, tienes que saber cómo hacerlo, porque si tiene parásitos, claro, no lo puedes tocar. Claro. ¿Cómo afecta esto a mi casa que está, no sé, 500 metros más arriba? Uh-huh. O 500 metros al este, qué sé yo, lejos. Uh-huh. ¿Cómo afecta esto? Eso es algo que justamente debemos empezar nosotros a hacer ese ejercicio de preguntárnoslo. Uh-huh. Y en la medida de lo posible responderlo. Y cuando lo respondamos, uh-huh, si podemos responderlo, uh-huh, informar a los demás. Claro. Porque lo que está pasando es que justamente la censura es ese proceso de no tomar medidas al respecto. Mira, aquí vivimos una crisis humanitaria en muchos sentidos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, era la típica, aparte de una propaganda que nos impactaba mucho a todos los de mi generación, que era el muchachito que venía de jugar en la cancha, en la calle, con las manos sucias, agarró un pedazo de torta. Uh-huh. Entonces habían campañas alrededor de lavarse las manos porque había cólera. Correcto. Porque habían cosas y eso es importante hacerlo. Incluso las cuñas de los jabones eran así, te enseñaban. Claro, hoy en día entonces ese elemento que para nosotros era una cosa del día a día, que era muy normal, que era básico, hoy en día no lo hay. Uh-huh. Hoy en día lo que hay es el noticiero de la patria para decir que la revolución es chévere. Ajá, bueno, muy fino todo, pero aquí hay enfermedades que hay, si bien no se pueden curar, que es lo peor, uh-huh, buscar la manera de, en la medida de lo posible, ir previniéndolas e informándonos al respecto, porque uh-huh, la verdad es que la mayoría de la gente sencillamente no lo sabe. Sí. Entonces son cosas que nosotros podemos ir haciendo y no dejarlo solamente a la tristeza, sino a la indignación y a la movilización de cosas que permitan reducir los malos efectos de las malas políticas. Correcto. Bueno, hablando de soluciones, pues de adaptación a la situación tan particular que tenemos ahorita, que debería terminar en algún momento, esta no puede ser lo nuevo normal, pero la Fundación Tierra Viva en su blog desarrollosustentable.com.be da algunos consejos para enfrentar o para manejar de la mejor manera el tema de la falta de bolsas plásticas para botar la basura. Dice, si vives en un edificio, nunca botes directamente la basura por los ductos sin una bolsa. Esto genera la presencia de más insectos, moscas, cucharachas y chiripas, y es una amenaza para la higiene de tu vivienda. ¿Por qué? Porque la basura sin bolsa deja residuos durante por todo el ducto y deja residuos en el piso, en el sótano, y eso atrae cucarachas, chiripas, ratas, ratones y moscas. Después dice que separes, aquí en Venezuela no hay separación de origen porque particularmente después de este tema de la crisis ya no hay empresas de reciclaje, pero vamos a, bueno, sí las hay, pero no recogen todo lo que se produce. Vamos a hacer un corte y seguimos hablando de esto. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil, ¿no? Muy fácil. Banesco contigo. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la Avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos aquí en El Conuco de Prometeo, fuera del aire. Para los que se pregunten, fuera del aire siempre estamos buscando maneras, estamos siempre imaginándonos maneras en las que podríamos recuperar la democracia aquí en Venezuela. Esa es nuestra conversación fuera del aire siempre. Queremos escucharlos a ustedes a través del 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA, que es la mensajería de texto. También está el Twitter @PrometeoRCR. Nos llegó un mensaje, pero es muy complejo. Gracias, disenso, discordia, resignación. Es debida contaminación del lenguaje. Le visito a conversar de ecología del lenguaje. Las acacias. Este es el señor Di Petro. Sí, no llega muy bien, no se entiende muy bien. Contaminación y basura para exportar, nos dice. Claro, ese es el de la señora Verónica León. Nos habíamos quedado en los consejos para manejar el tema de que no hay bolsas para botar la basura. La Fundación Tierra Viva, que hablamos de que aquí no hay realmente separación al origen, pero para que sea un poco más sano, usted lo que puede hacer es las bolsas de papel, ahí mete las conchas secas de frutas y verduras. En las bolsas pequeñas de plástico, que pueden ser las de las caraotas o las de una bolsa de papitas, no tiene que ser necesariamente una bolsa de mercado, puede meter los restos de carne, pellejo, grasa, huesos. ¿Por qué? Y los restos de comida que sean húmedos para congelarlos en su congelador. Y cuando ya esté más cerca el camión de la basura a pasar, usted los deja en el basurero para que eso no esté días en la calle pudriéndose. O si el camión definitivamente no pasa, va acumulando los restos que se pueden podrir para poder ponerlos en una bolsa un poco más grande y aprovechar esa bolsa completa y que la pueda cerrar bien. Y ya después la pone en su bolsa de basura. Yo normalmente lo que hago es que si la grasa se la quito para poder después ponerse al budare para cocinar las arepas y lubricar el budare. Eso es lo máximo que he venido haciendo, pero es una buena idea. Deberíamos hacer un micro con eso. Sí, eso, de hecho sí, eso es algo que, bueno, nuestra audiencia más asidua. No, nuestra audiencia más adulta y más anciana podrá dar fe de esto. Antes la gente no botaba la grasa del pollo, ni botaba la grasa del cerdo, ni botaba, bueno, el sebo de la vaca probablemente sí lo botaba porque es demasiado fuerte, pero la gente cocinaba con esas grasas. Ahora, cuando empezó en Venezuela a haber una gran oferta de aceites vegetales, la gente dejó de usar la grasa para cocinar y la botaba. Pero lo normal en todo el mundo que ha vivido por guerras, que ha vivido por hambrunas, etcétera, etcétera, es que cuando se hierve carne, se guarda la grasa y se usa para cocinar. No solo para lubricar el budare. La famosa pastelería francesa se hacía con grasas animales, de cerdo, de pollo, muy refinadas, muy destiladas, pero se hacía con esos elementos. El brazo gitano era una especie de brazo de grasa de cerdo. Perro loco. No sabía eso. Entonces, eso es el tema de aprovechar los recursos que ahorita estamos nuevamente aprendiendo a hacerlo. Bueno, eso claro, eso se aprende en las situaciones como esta, de emergencia. Otro consejo es que las botellas de plástico siempre se pueden llevar a los sitios de reciclaje en donde todavía quedan, que todavía quedan algunos. Pero si no es posible, no las incorpores a las bolsas porque ocupan mucho volumen. Puedes usarlas para botar basura adentro, de esta que se puede comprimir. O metes huesos, o metes restos de papel, aceite usado, que después lo puedes poner en para que se lo lleve el aseo. Pues no es lo que debe ser, pero es mejor que botarlo por el fregadero. Y si eso no tienes manera de hacerlo, pues por lo menos písala antes de meterla en la bolsa para que tu bolsa te dure más. Y por último, si no es suficiente para adaptarte, simplemente tienes que comprar las bolsas de basura y darles el mejor uso posible para que cuando las pongas a que el camión se las lleve, tienen que estar bien cerradas. Eso es lo que tienes que tener cuidado. No las puedes poner hasta el tope, que después no las puedas cerrar porque ahí entran las moscas y tienes el mismo problema de siempre. Nos escribe del 3456 una persona que no se identifica, pero lo nuevo de la basura de la bonanza la están trayendo para la Yaguara, auxilio. ¡Wow! Sería bueno que nos explicara un poquito mejor ese detalle para poder hacer una denuncia un poco más concreta a la persona que escribió. Pero por supuesto, ya como ya pudo escucharnos, ya le tomamos esa denuncia, pero sería bueno explicar un poquito de detalles para poder informar. La competencia del manejo de la basura en Venezuela es muy complicado porque las alcaldías tienen la competencia de recogerla, pero el gobierno nacional tiene la competencia de... Las alcaldías tienen la competencia de recogerla, los estados tienen la competencia de manejar los rellenos sanitarios y el gobierno nacional tiene la competencia de supervisar de diseñar el plan de gestión de los desechos sólidos. Entonces, en ese pasticho, ¿cómo va a funcionar bien la cosa? Sí, bueno, legalmente debería haber las disposiciones para poder hacerlo, pero bueno, no tienes república, normalmente eso pasa. Y esas disposiciones llegaban hasta ese sistema precario en que la basura terminaba toda tirada en la bonanza, pero ahora que ni siquiera hay eso, es evidente lo mal que funciona el sistema por esta locura de que una cosa le corresponde a uno, otra cosa le corresponde a otro, entonces el otro deja sin presupuesto al uno, además porque los presupuestos son diferentes, pero uno lo puede, uno se lo puede pisar al más pequeño, entonces... Y se ejecutan de maneras diferentes. ¿Qué es eso? Por supuesto que tenemos una locura en ese sistema. Entonces, este tipo de cosas, como que la bonanza se llena y la basura la tienen que volver a echar para atrás, es parte de una crisis de salud pública que estamos viviendo, que es responsabilidad del Estado en todos sus niveles. Tenemos una llamada en línea. ¡Aló! ¿Aló? Bienvenida. Buenas tardes. Llamo de aquí de Betán. Yo soy Carmen Díaz. Ahora que están hablando ustedes de la basura. Ajá. Mi amor, ustedes están diciendo que la amarren, que la agarren, que la pongan. No, ahorita la basura que está afuera la rompen los que comen de la basura. Correcto. Mira, ese basurero, yo camino por Chacarito porque yo camino mucho. Mira, basura por todas partes, pero regada, no en bolsa. Ajá. La sacan en bolsa amarrada. Ajá. Ajá. Pero toda suelta. Sí. La gente comiendo de la basura, los perros. Esa es otra cosa que tiene que ver un programa de eso. Sí. El gobierno que tiene que hacer eso. No sé cómo hacer para que él tome conciencia en eso. ¿Ves? Porque no solamente es que tú agarres la basura, la amarres bien y la pongas afuera para que pase. Cuando quiera pasar el camión de la basura, ya no hay basura. Yo lo que hay es reguero por toda la claro, calle. Claro, claro. Porque la gente come de esa basura. Correcto. Gracias por su llamada, señora Díaz. De hecho, mire, para que los gobiernos atiendan esto, le tiene que importar la ciudadanía. Y el problema es que los gobiernos que violan derechos humanos de manera sistemática, claramente la ciudadanía no les importa. Entonces son el tipo de problemas que jamás arreglan. Pero a la gente también les tiene que importar su propio estilo de vida y su propio lugar en donde habitan. Yo no conozco la situación de Petare, pero me recuerda mucho a la de las minas, que sí conozco, en donde todo el mundo tira la basura ahí a esperar que el camión pase. Pero los ciudadanos se tienen que organizar para que este tipo, como decía Chacho, este tipo de cosas tienen que ser indignantes. La gente tiene que sentir que su vida no es digna debido a estas cosas y tomar los correctivos necesarios. Vamos a hacer un corte en el Conuco de Prometeo y al regreso tenemos algunas llamadas que están en espera. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Son las 4 y 48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Tenemos algunas llamadas en espera, ya vamos a contestarlas, pero quería terminar con lo que decía la señora Díaz de Petare. También hay que pensar un poco en los trabajadores que les toca recoger esa basura. Imagínate llegar, por ejemplo, al botadero de Las Minas, que es un poco de basura asquerosa, podría, unas montañas que hay que recogerlas con payload. Esa no es una manera segura para el trabajador del aseo para recoger la basura. Cuando la gente no cierra bien su bolsa, cuando la deja que se pudra y se llene de gusanos, cuando no está pendiente para que no sean abiertas las bolsas, que de alguna manera tiene que haber para prevenir eso, o sea, separar lo que es robable de lo que es simplemente basura plástica, por ejemplo. Tiene que haber alguna manera, porque cuando la gente pone las heces fecales de sus perros dentro de esas bolsas de basura y no las mete dentro de otra bolsa, el trabajador del aseo está expuesto a todo eso. El trabajador del aseo hace un trabajo muy difícil y muy necesario, pero además la gente se lo pone muy difícil. Y muy poco y muy mal pagado, con pocas condiciones de seguridad laborales y de salud mínima. Trabajan fines mínima, de semana. Mínima, por así no hay. Trabajan de noche. O sea, hay que revisar un poco el valor que uno le está dando a este tipo de trabajos y tener una mínima decencia para no someterlos a estos riesgos de salud tan grandes. Sí. Y bueno, incomodidades, malos olores. Es decir, son personas. Que uno también reduzca un poco lo que es ese impacto. Yo recuerdo que mi abuela siempre cuando se quebraba un vidrio, una cosa, ella lo forraba en periódico como 3 veces, uh-huh. Le caía a martillazos para uh-huh. moler tanto como claro. Se puede hacer vidrio, le claro. Ponía otra vez periódico. Correcto. Yo le decía como que, bueno, pero ¿qué tanto? ¿Por qué haces todas esas medidas? Ella me decía, porque como era enfermera, entonces me dijo más de una vez, lo que pasa es que varias veces me llegaban a la emergencia, al uh-huh. servicio, uh-huh. gente cortada y eran conserjes que estaban manipulando la basura uh-huh. y porque la gente se le rompe una botella y la botan así. La botan así, claro. Entonces, y eso es un peligro para todo el que la va a manejar después. Claro. Entonces son pequeños detalles que nosotros podemos ir aportando. Es un peligro, la comida podrida es un peligro. Es decir, hay que entender más allá de lo que ven nuestros ojos, qué pasa con esas cosas. Entender la otredad. Exacto. Y sí, imaginar un poco más qué viene después y de dónde vienen las cosas antes. Tenemos una llamada en línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Bienvenido. Te estamos llamando aquí de la Plaza Venezuela. ¿Aló? Hable, que... Ajá, mire, yo quería hablar sobre este problema del reguero de basura que están dejando las personas que comen de las bolsas. Hasta hace poco tiempo, estas personas abrían las bolsas y, bueno, escudriñaban dentro de ellas y sacaban lo que querían comer, pero dejaban las bolsas, no las rompían y dejaban ese reguero de basura ahí y que pasa el tiempo y, bueno, eso se llena de moco, puede ser un problema grave de salud pública. Yo lo que quiero hacer es recordar también que hace un tiempo atrás, en periodos anteriores de gobierno, había una ley de vagos y maleantes. Entonces, estas personas, llegaba un policía, lo encontraba en la calle, le decía, ¿qué estudias tú? No, no, yo no estudio. ¿Qué trabajas tú? No, yo no trabajo. Entonces, bueno, aplicaban medidas punitivas con esas personas, porque estos indigentes, comprendemos su problema que tienen, cómo no, pero ellos tampoco tienen derecho a perjudicar a las otras personas, así como nosotros tampoco lo debemos perjudicar a ellos, ellos tampoco deben perjudicar a la sociedad. Entonces lo que yo solicito es que las autoridades, la alcaldía de Caracas, por ejemplo, bueno, vea cómo soluciona esto, poniéndole pues unas ordenanzas que castiguen a estas personas y buscarle también darle un programa educativo, pero que ellos sepan que van a tener un castigo, una sanción por perjudicar a la comunidad. Buenas tardes. Gracias por su llamada. Vamos a atender rápidamente a las otras personas que están en línea y venimos con las conclusiones del programa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy la señora Rosa de la Dolorita, Rosa Hernández, de la Dolorita. Con relación a la basura, eso es como muy imposible, lo que dice el señor de la ley, de vagos y maleantes, porque la gente tiene hambre, y la gente cuando tiene hambre, cuando le duele el estómago, no importa incluso que lo mate, lo que quiere es comer. El gobierno lo que tiene que hacer es buscar la comida como de lugar, porque una de las cosas que decía Remio Tolina hace 40, 50 años, era que decía, dos cosas en la vida hay que respetarle a todo el país, que es la comida y las medicinas, que son cosas que no tenemos en este país hoy en día. Usted se monta en el metro, la gente pidiendo para comprar medicinas. Ese metro sucio, asqueroso, inmundo, que es este señor que dice que es presidente, que nos robó las elecciones, dice que trabajó en el metro. El metro no le sirve las escaleras, en el metro hay pupú, en el metro hay orines, en el metro hay basura, en el metro hay indigente, en el metro llora todo el mundo del dolor de ver la gente pidiendo. Usted se va por la carretera vieja de Caracas, La Guaira, el Junquito, por allá, donde vivía la que dicen que es la primera dama de Venezuela, la primera comandante, no sé cómo carajo es que le dicen. Señor, por el amor de Dios, eso es una basura espantosa. Yo creo que ella lo hace al propósito para que digan, bueno, aquí viví yo y yo comí basura y que también coman basura también ahora. No se puede vivir en este país porque no hay gobierno, desgraciadamente. Y lo que dijo la señora que hace rato llamó, una señora que llamó por allá del Paraíso, con respecto a los presos, no solamente están sufriendo los presos políticos, están sufriendo los presos que por cualquier delito están presos, están comiendo de verdad, verdad, al piste, eso es lo que le están dando de comer, y la gente cuando no tiene comida, es más, en el Código Penal hay un artículo, cuando dicen que incluso se puede robar para comer, única y exclusivamente para comer, y no es delito, que este gobierno, mal llamado gobierno, porque es un gobierno forajido, que se ocupe de las medicinas, de la limpieza y de los alimentos del ser humano. Gracias a usted por su llamada, creo que estoy de acuerdo más o menos con todo lo que dijo. Lo único es eso del gobierno tiene que buscar la comida. Por el tema de emergencia yo lo entiendo, pero realmente la función claro. del gobierno es velar de que el valor del trabajo de los ciudadanos facilitar que uno lo pueda hacer. Le permita comprar lo que quieran. Tenemos una última llamada al aire. ¿Aló? Aló, buenas tardes. La señora Mary de los Teques. ¿Me oye? ¿Me escucha? Sí, adelante, hable tranquilo. Mire, yo llamo por lo siguiente. Primero, creo que la persona que estaría, uno de ustedes dijo que en las reuniones que serían en Santo Domingo, una de las condiciones que quiere el gobierno es que aprueben, le den pues el rango de legítima a la constituyente, ¿no? Resulta de que si se acepta eso por un camp para que ellos puedan negociar, realmente estaríamos entonces dándole el rango de legítima a una asamblea nacional constituyente que sería cubana, puede ser la cubana, por un lado. Por el otro lado, le quiero decir que en los automercados ya venden las bolsas, cuando usted va a una verdurera, le dicen, ah, no importa, la bolsa se vende, y dicen que no tienen, pero se la venden. Otra cosa, cuando la gente va con una cesta de esas que son plásticas, que ahora las están haciendo como para que la gente lleve esa bolsa y meta todo allí, eso es visible que cualquiera que hoy día estamos en una situación caótica de hambre, de crisis económica tan fuerte, de hambruna, se puede calificar, la salten y se lleven los que no llevan esa cesta. Bueno, yo no lo hago, pero muchas personas les he visto esas cestas que son plásticas nuevas, porque usted sabe que de todo la gente hace un negocio, como se dan cuenta que no hay bolsa, entonces, pero ¿por qué todas las verdureras se venden bolsas? Esa de 4,000 bolívares una bolsa. Entonces, yo les quiero, oye, que hagan un programa en cuanto a eso. Y lo otro, la constituyente, mire, ni loco, se puede aprobar eso, porque sería, ahí sí, que nos ponemos la soga al cuello. Muchas gracias por su llamada. Vamos a cerrar el tema de la basura y quizás terminamos con unas apreciaciones sobre la constituyente ya para cerrar el programa. Sí, lo que quería decir es que entre la gente que está comiendo de la basura, yo he visto personas que tienen mucho cuidado de que después de que hacen eso, cierran las bolsas y dejan todo en su lugar. De manera que esta situación ha llevado a que gente muy decente se encuentre en esa situación. Sí, muchísimo. Otra cosa, el señor Carlos Rodríguez fue quien nos dejó la denuncia con respecto al cambio del relleno sanitario para quienes moverlo a La Yaguara o a Caricuao. Fue la persona que nos estaba informando acá. La Yaguara y Caricuao, que hay dos proyectos ahí sobre la mesa. Qué locura. Entonces es bueno saber un poquito más alrededor de eso. Y respecto a la constituyente, yo creo que estoy de acuerdo que esa es una situación, una condición que no se puede aceptar, porque es lógico, es decir, si una de nuestras condiciones es condiciones para una elección creíble, no puede haber constituyente. Y si hay constituyente, no puede haber una elección creíble. Entonces son dos condiciones que están absolutamente en conflicto y una excluye a la otra. Bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias para todos los que nos estuvieron escuchando. Vamos a seguir buscando soluciones y buscando alternativas y buscando consejos para sobrevivir nuestro sistema republicano, recordando que todos ustedes y nosotros somos animales en peligro. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.